víctima las comunidades que la iglesia de la palabra de la instituto a lo que en el agosto la iglesia recuerda la devoción del bautista y los evangelios del tiempo de Adviento también muestran la figura del precursor. La iglesia insiste tanto en este personaje porque es muy importante. El Señor mismo lo manifestó explícitamente. Hoy celebramos el nacimiento del Bautista. La escena arranca en el templo. El Evangelio de Lucas, de San Lucas, se inicia y se cierra en el templo. Termina con la ascensión, pero tras la ascensión nos dice que los discípulos del Señor se reúnen en el templo para orar. Sirve el templo como un signo muy importante del misterio y de la obra de Cristo. Y lo quiere iniciar en el templo para mostrarnos que el Evangelio supone la antigua alianza, la completa, la perfecciona, pero al mismo tiempo la suprema. Por eso nos muestra al padre del Bautista, que va a ser el padre del Bautista, Zacarías, sacerdote, en un momento de ofrecer el incienso. En ese momento, el sacerdote y el pueblo fuera rezaban por el advenimiento del Mesías. Y entonces, como tantas otras veces se había dado en el Antiguo Testamento, aparece un ángel y le anuncia a Zacarías que él será padre del precursor, que el tiempo ha llegado y que el hijo que Dios le dará tendrá una misión importantísima que jugar con respecto al Mesías. Acá hay otra lección. Zacarías y su esposa Isabel han sido elegidos como instrumentos privilegiados de Dios, también el Bautista. Sin embargo, los probó largamente por el dolor y por la humillación. Eran grandes, ya habían perdido la esperanza de la descendencia. En Israel era una cuestión mirada con muchísima estima, la descendencia carnal. La querida era mirada como un signo de la no aceptación de Dios. Todo aquel a quien Dios llama a jugar un papel importante en la historia de la salvación paga cara la elección de Dios. No es que Dios se cobre la deuda como si estuviera celoso, envidioso de lo que nos ha dado. Lo que ocurre es que para recibir el don de Dios y para que la misericordia de Dios pase a través del instrumento que elige y llegue a los demás, hay que triturar todo lo que se obstaculiza. Y por eso todos los que son elegidos como instrumentos de Dios conocen a fondo el misterio del dolor. Contrasta la anunciación del Bautista con la anunciación de Cristo. El Evangelio es la plenitud del Antiguo Testamento, pero el estilo del Evangelio difiere del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay dos venidos de Cristo y ahora en la primera venida de Cristo viene la anunciación. Por eso, mientras el Bautista es anunciado al Padre en medio del esplendor y la magnificencia del templo, el Señor, el Mesías, anunció a la Santísima Virgen en un lugar retirado de Nazaret. Hay también un contraste entre la incredulidad de Zacarías y la fe de la Santísima Virgen María. Por ello, Zacarías se queda. Por fin, cuando llega el momento del nacimiento, sucede lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. A los 8 días, el recién nacido era circuncidado y se le imponía el nombre. La circuncisión era la más importante de las ceremonias domésticas del judío. ¿Por qué? Porque esa circuncisión era una especie de contrato entre Dios y aquel que por medio de la circuncisión era incorporado al pueblo. La circuncisión significaba que uno aceptaba las cargas de la ley, pero al mismo tiempo se hacía acreedor de los tributos. Y entonces llega el momento de ponerle el nombre, y todos piensan que se debe llamar Zacarías como su padre, pero contra toda expectativa, la madre insiste en que el nombre sea Juan, y cuando consultan al padre, el padre pone también el nombre Juan sobre un altarcito. Rompen con la rutina porque siguen un camino imprevisto de Dios. Los caminos de Dios son imprevistos. Este Juan significa Jonás, Johanás. Yahvé es misericordioso. Juan iba a ser el precursor de la obra máxima de la misericordia de Yahvé. El niño, por ser de familia sacerdotal, era sacerdote por derecho propio. Sin embargo, renuncia al sacerdocio y es prontamente llevado al desierto, donde se dispone para la gran misión que Dios le encomendará en el momento oportuno. Por eso, la niñez del Bautista se clausura con estas palabras: el niño crecía y se fortalecía en ti. Luego, inmediatamente antes de la manifestación pública del Señor, irrumpe como un trueno, una tromba en Israel, que anuncia los cuatro vientos que el tiempo esperado por los judíos durante siglos y siglos ha llegado, y que Israel tiene que hacer penitencia para disponerse a recibir el don que Dios le pide dar. El Antiguo Testamento hace unos elogios descomunales de los hombres elegidos por Dios. Por ejemplo, los números con respecto a Moisés, cuando María y Aarón sienten celo de Moisés y creen que ellos son iguales que él porque también ellos han realizado, Dios da un testimonio descomunal en favor de Moisés. El libro del Eclesiástico, por ejemplo, Moisés, Aarón, Elías, en fin, va nombrando cada uno de los grandes personajes de la historia judía y los exalta, los ensalza. Parecen superhombres. Y sin embargo, el Bautista los supera a todos. Cristo se limita a decir: de los nacidos de mujer, ninguno es más grande que el Bautista. Y con esto quiere decir: de la antigua alianza, ninguno es igual, ninguno alcanza a igualar al Bautista. El Bautista tuvo la amabilidad de dejarnos a nosotros la fórmula de su santificación. La fórmula es muy sencilla: conviene que él crezca y que yo disminuya. El Bautista no santificó por haber ido al desierto, aunque también santificó por ello, porque Dios se lo pidió. Pero no fue el desierto materialmente lo que santificó el Bautista, y su gran penitencia material, porque la penitencia corporal puede ser, como dice San Juan de la Cruz, penitencia de bestia, es el espíritu con que se hace esas cosas. Y el espíritu del Bautista es: conviene que yo crezca y yo disminuya. ¿Por qué no lo santificamos nosotros? Porque cuando llega el momento concreto, siempre nos preferimos a nosotros mismos. Conviene que nosotros estamos y Cristo queda a un lado. Hacemos rapidito lo que diga Dios para quedar pronto desocupado y atender a las cosas que nos interesan, las cosas del mundo. Bueno, nos interesa el mundial, ya el lunes o martes nos habíamos olvidado del mundial, aparecer otras cosas, y así es el fin de la vida de cada uno de nosotros. Surgirán, desaparecerán, pero siempre tendremos grandemente cosas que miran a nuestro crecimiento, al crecimiento de nuestra concupiscencia, nuestras pasiones desordenadas, etc. Y elegimos crecer nosotros mal en eso, en lugar de dejar crecer a Cristo en nosotros. Nosotros, a 2000 años de distancia, lo viste en otro ambiente, en otro lugar, en otras circunstancias completamente distintas, si supiéramos aplicar de veras, o por lo menos si supiéramos pedirle a Dios de veras con el corazón hacer realidad la fórmula de santidad que Él nos dejó, esa clave sencillísima de santificación, no seríamos tan grandes como los artistas, evidentemente, pero a nuestro tiempo Dios también daría, en algún momento, por lo menos ante el Padre, un testimonio largo al que yo con respecto a San Juan Bosco. La mejor manera de honrarlo es pensar un poco esto y pedir a Dios, de veras, sinceramente, la voluntad para que crezca Cristo en nosotros día tras día, las circunstancias que estemos, para que nosotros tengamos el único crecimiento que nos interesa, el verdadero crecimiento del hombre. Todo lo demás es mentira. El crecimiento del hombre que crece en la medida que Cristo crece en él. Gracias.